Radio Caso. En el caso de Brasil hubiese correspondido hacer este acto el 7 de septiembre, pero lo dejamos pasar y en cambio elegimos hacer la transmisión hoy, 11 de octubre, un día antes de la llegada de los europeos a América, porque hace unos días Javier Trimboli, un historiador que queremos mucho, amigo de la casa y de Radio Caso, nos comentó de una cita que encontró en Jorge Schwartz, la cita originalmente es de Osvaldo de Andrade, que dice lo siguiente: necesitamos desvespuciar y descolombizar a América y descabralizar al Brasil. La gran fecha de los antropófagos, 11 de octubre, es decir, el último día de América sin Colón. Decidimos entonces festejar la revolución piezoeléctrica, bueno, festejar, conmemorar la revolución en este día, que nos pareció interesante traer estas historias a colación y no solamente las historias independentistas a las que estamos acostumbrados. Igualmente, Fernanda nos va a contar mucho de eso porque está en el pueblo, en el barrio, en donde aconteció ese relato. También, bueno, como les contaba, tenemos a Agustín Genud de invitado, un poco para que nos cuente sobre Oswald de Andrade, pero no tanto sobre el manifiesto antropófago y demás, sino él está haciendo una investigación en torno a vocalidades caníbales, si no me equivoco. Así que no sé, si querés contarnos un poco, Agustín, en qué andás trabajando o las consideraciones que tengas ganas de contarnos. Bueno, buenas, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos. Soy muy fan de la revolución piezoeléctrica, así que es un pequeño placer estar acá. Sí, bueno, en principio, o sea, esto surge como de la relación ahora a nivel estudio, digo, porque mencionaste eso, es como que es parte de un doctorado en vocalidades caníbales que estoy haciendo, pero es previa, digamos, como que eso es solo una cuestión escolar. Que bueno, está bien y no sé qué, pero en realidad la relación es sobre todo en base a intentar buscar como una nueva perspectiva de construcción vocal, o una perspectiva de construcción vocal, alguna perspectiva de construcción vocal, y en contraposición al lenguaje, yo digamos, opté por lo que tiene que ver con el comer, masticar, fagocitar, transformar, como un proceso de transformación, como un proceso de transformación. Y ahí un poco, digamos, trabajé con una serie de ideas en relación al canibalismo. Y del canibalismo, bueno, o sea, como ahí hay en Latinoamérica hay un salto directo hacia Osvaldo de Andrade y su trabajo. O sea que un poco como cómo llegar a él tiene que ver con eso. Y en principio como de ahí surge como la relación. Eso como para empezar. No sé si quieren que veamos algo más específico. Para mí, o sea, lo más interesante, digo, yo no soy un experto, ni siquiera soy un no experto. Desde el punto de vista académico me parece importante aclararlo porque, o sea, yo creo que lo más importante o lo que a mí más me importaría como aportar en este contexto es una relación de rescate político y estético de Osvald sobre todo, y también cómo en relación a esa amistad política y estética, rescatar una perspectiva de futuro para Latinoamérica en un momento tan convulsionado. Y yo creo que en ese sentido lo que a mí más me interesa es cuál es el problema del futuro para Latinoamérica, y a mí me parece que una de las personas que más dio o que más pudo generar una propuesta fue Osvald de Andrade, porque en él el concepto de futuro se ve absolutamente trastocado. Me parece súper importante que ustedes hayan puesto el Día del Antropófago como un día antes de la conquista, porque Osvald, el manifiesto antropófago sobre todo, hay una perspectiva en la cual Latinoamérica ya poseía el futuro antes de que llegue el futuro. Una de las frases más, para mí, impactantes del manifiesto antropófago es: nosotros ya teníamos el comunismo, nosotros ya teníamos la lengua surrealista. Latinoamérica ya poseía una perspectiva comunista y una perspectiva surrealista adentro de un orden de hermandad cósmica. Y no era el orden de hermandad cósmica, político y estético, revolucionariamente estético, como Osvald piensa el surrealismo, no estaba en relación a algo que tiene que llegar en el futuro, sino que es algo que ya nos pertenece a los latinoamericanos, que ya somos así. Esto es lo que nos pertenece por existir en un territorio cósmicamente mestizo. Y me parece que hay algo súper importante de poder plantear la revolución no hacia el futuro, sino hacia la destrucción del futuro. Y eso yo creo que es una de las. Y en ese sentido también, por supuesto, como bien dice el manifiesto, en contra de la catequesis, o sea, como hay toda una perspectiva súper interesante, digamos. En contra de las leyes de los reyes y de las leyes, bueno, de los reyes religiosos, como son los cristianos, pero me parece que sobre todo toda esa perspectiva tiene que ver con una perspectiva de futuro y de construcción de un futuro que nunca llega, que siempre está lejos, la revolución surrealista siempre está lejos, nunca existió, el comunismo siempre está lejos, nunca existió. Resolver el problema del cambio climático está muy lejos, nunca va a existir, y Latinoamérica antes de la guerra y del genocidio era comunista, era surrealista y había resuelto el problema del cambio climático. Y eso para mí es algo súper importante de rescatar como perspectiva a futuro, que no es un futuro europeo, que no es un futuro de los reyes del mundo, sino que es un futuro de otro tipo de perspectiva de hermandad política y cósmica que no piensa en resolver el cambio climático con más máquinas que generaron el cambio climático, con más máquinas que fueron las que generaron el cambio climático. Totalmente, me parece que estos rescates por ahí desde la esfera artística, que en realidad es la esfera inespecífica, la inesfera, están como muy al día. Yo creo que en la academia también se está haciendo claramente un rescate, en la academia, digo, parte de la academia que piensa desde Latinoamérica, una parte muy chica de la academia, está habiendo cierto rescate de estos pensadores, ¿no? También de la mano de Viveiros de Castro y demás. Pero me parece que por lo menos en Argentina, y bueno, creo que en la producción de arte en Brasil también, es muy patente y muy visible una relación con las materialidades no humanas, con la reflexión y el trabajo sobre el efecto humano sobre la tierra. Parece que esas genealogías tienen como una historia del arte que no está tan contada, y de repente por ahí desde estas visiones podemos empezar a pensarlas. no tanto por la historia del arte, sino por nuestra historia y por nuestro futuro, como decís vos. Quería también traer a colación estos días que estuve ordenando la biblioteca. Encontré un libro de Sebastián Goyeneche, un amigo, poeta, editado en 2012, que se llama Biografía de un bandeirante. Y el significante bandeirante me llevó a agarrarlo entre todos los libros que estaba ordenando para releerlo y ver si surgía algo para esta transmisión. Y encontré entre los poemas de este libro uno que se llama Pruebas de la existencia de un sistema digestivo mayor. No lo voy a leer entero porque, por supuesto, no lo practiqué, no soy poeta, me va a salir mal. Solo quiero leer como una especie de copete que tiene acá. Es una cita de Alf. Alf dice: Nadie en este planeta dice lo que piensa. Y Lin le contesta: Sí lo decimos, siempre que otro lo diga primero. Y en el poema termina diciendo: En el abismo que no estamos porque lo negativo hay gente cayendo a toda hora, pero esa gente se lleva parte de nosotros, porque es muy simple. Somos el mismo bolo alimenticio. Esto lo traigo un poco a colación y para hacer un puente acrobático entre lo que venimos hablando y lo que vamos a hablar ahora con Fernanda, que en cierta manera también son pruebas de la existencia de un sistema digestivo mayor que sigue fagocitando a los humanos. Una cosita, perdón, Dime. me interrumpo acá, No, soy por Seba Rey, supuesto, desde Buenos Aires. siempre Amigos, invitado, Seba, creo aquí que hubo estás. una breve Antes de interrupción. abrir el puente binacional, también para contextualizar un poco, quizás para los y las oyentes, Oswald de Andrade era un poeta, escritor, dramaturgo brasileiro que vivió entre 1890 y 1954, me parece, y que escribió, de donde recién Agus hizo una cita muy bonita y muy seria, del Manifiesto de los Antropófagos, que tiene un tono espectacular. Yo que lo estoy repasando, porque la verdad que no lo tenía muy, muy leído, y tiene un tono de una arenga espectacular. Me dan ganas de salir a prender fuego todo. La cita que hizo Agus me parece tremenda. Había encontrado otra más que decía algo como que estaba en contra del progreso de las máquinas y el progreso de los catálogos, el progreso por catálogos y por televisores, que justo es algo que en este momento pandémico en el cual estamos todo el día con una compu encima o un celu en la mano, se vuelve más, no sé, se revuelve. Así que, en principio, agradecer traer a estas palabras y compartirlas con todas las personas que escuchan Sí, totalmente. estas emisiones, ¿no? Como de algún modo esta sinapsis colectiva y esta circulación y tráfico de información nos permite pensarnos de otra manera y descubrir cosas nuevas. Eso. Totalmente. Busquen en internet el manifiesto antropófago que, nada, todos deberíamos pegarle una mirada alguna vez, aunque sea. Perdón, dice una cosa más. Solo me interesa lo que no es mío, ley del hombre, ley del antropófago. Contra todas las catequesis y contra la madre de los Gracos. ¿Sabés qué, Seba? Ese me parece increíble también. Es como una gran. Me parece buenísimo esas dos cosas que trajiste a colación, como una como en relación a esta cuestión de las máquinas. Me parece interesante, sobre todo pensando que Oswald era como un tipo, digamos, como. Que. No, vivía, o sea, como era un futurista, por decirlo de alguna manera, o sea, no era un nostálgico, no era como Baudelaire que no le gustaban las máquinas de foto, digamos, o sea, era un tipo súper como empapado por decirlo de alguna manera, los avances técnicos y tecnológicos de la época, y por eso él planteaba lo que lo planteaba, no lo planteaba como desde el punto de vista de la nostalgia, sino sino lo planteaba como una dinámica de abrazar esos problemas. Y me parece que el segundo, que es solo me interesa lo que no es mío, creo que es como también un punto súper álgido de toda la propuesta del manifiesto, como un gran, gran, gran momento de propuesta colectiva del manifiesto. Tal, y qué lucidez, ¿no? Hablando de las máquinas, ¿no? Justamente en esa época tan atrás, ¿no? Porque hemos leído un montón de pensadores que hablaron de las máquinas y de cómo eso nos transforma, qué sé yo, pero esto está bastante, bastante atrás. Acá encontré la otra que quería decir, dice, contra las historias del hombre que empiezan en el Cabo Finisterra, el mundo no datado, no rubricado, sin Napoleón, sin César. La fijación del progreso por medio de catálogos y televisores, solo la maquinaria y los transfusores de sangre. Impresionante. Muy bueno. Bueno, dicho esto, quiero que retomemos por ahí la pirueta acrobática que proponía Flor hace unos minutos para dar la entrada a nuestra compañera directamente desde el Brasil. Que por ahí Leo es el más propicio para hacer una presentación adecuada. ¿Qué te parece, Leo? A Fernanda, recuerdo que la conocimos una vez en una feria de publicaciones, creo que en la Feria Paraguay. Éramos vecinos de Puestito. Yo había acompañado a la biblioteca del MACMO, del Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo, con sus publicaciones. Y Fernanda estaba muy, muy cerca. Con unas publicaciones que me llamaron al toque la atención, estaban súper lindas. Su nombre era Jornal do Borda. Ahora Fernanda contará más, pero una publicación que fue tomando cada vez más forma, probablemente en relación, qué sé yo, a cuestiones tal vez anarquistas, feministas, siempre marcadas dentro del arte, pero cada vez se fue como poniendo más intensa políticamente. A partir de eso, nada, pintó una amistad, hicimos algunas cosas juntos. Me acuerdo que dibujé un mapa en relación al Jornal do Borda y el Borda, y nuestro Borda. Así que bueno, bienvenida Fernanda. No sé, que estuvimos hablando estos días de un libro en el que estás trabajando sobre una mujer trabajadora que vivió como gran parte del siglo XX en, ¿cómo se llama? El lugar donde supuestamente se declaró la independencia. Ipiranga. Ahí va. Bueno, no sé, ¿querés contarnos un poco de este proyecto del libro, de cómo surge y no sé, vamos charlando? Hola. Escucho muy bajito a ti, Dios mío. Ah, voy a hacer No sé. algo, voy a dejar el micrófono y voy a hablarle al Zoom. Mucho mejor. Genial. Nada, contaba un poco sobre cómo nos conocimos y después sobre el libro en el que estás trabajando, en donde hay historias de mujeres anarquistas y sobre todo una mujer trabajadora que vivió entre 1900 y 1970 más o menos en Ipiranga. Y un poco este libro nos sirve para situar un poco la cuestión, esto de la gesta independentista y demás. Porque bueno, nos contabas que fue allí donde supuestamente se declara la independencia, pero bueno, estás como deconstruyendo un poco también toda esa farsa alrededor de esta independencia, supongo, del siglo XIX, ¿no? Sí, bueno, primero quiero agradecerlos por la invitación y bueno, y Y les comento que vivo como 300 metros de donde se dice que hubo la independencia, ¿no? Entonces, Ipiranga es un barrio. Ipiranga significa agua roja en la lengua de los indígenas guayanazis. Y vivo encima de un río subterráneo, porque São Paulo es totalmente llena de ríos que fueron como puestos soterrados por la industria y por todo el progreso que la gente dice que llegaría, ¿no? Entonces, la independencia de Brasil fue en 1822 y fue construida por el príncipe heredero y por un portugués. Entonces, es muy raro la independencia. Y además de esto, empezamos a tener imperio. Y se dice que aquí, donde estoy, fue el lugar donde Don Pedro I subió la espada y ha dicho independencia o muerte, esto. Pero sabemos que fue todo un arreglo político. Por eso cuando me preguntaba Leonelo, ¿qué comida come la independencia? No hay comida, nunca escuché nada en este sentido. Hoy, por ejemplo, hoy es el día de Ciro de Nazaré en Amazonia, en Pará, y ahí sí hay comida típica, la gente está como haciendo un montón de festejos, mismo con la cuarentena. Ahorita el sirio, por ejemplo, yo vi fotos de personas en la calle de manera muy autónoma haciendo el sirio de Nazaret. Entonces, es una cosa más involucrada en la cotidianidad de la gente. Los festejos de independencia en Brasil son festejos militares desde hace tiempos. Entonces, nunca fue una cosa así que la gente sale a la calle y dice, bueno, soy brasileño, qué lindo la bandera, nada de esto. Además que es una farsa y fue construida como farsa. Y lo que había, los movimientos sociales hacían como algunos movimientos que se decía grito de los excluidos, pero también era muy puntual porque de verdad los festejos son muy raros. Entonces les comento algunas cosas para reflexionar, ¿no? Aquí donde estoy, Piranga, en un barrio que antes era un barrio muy lejos del centro, ahorita es más o menos cerca, y era un barrio muy más rural en ese sentido. Entonces aquí vivían la gente que vivía alrededor del río, alguna otra estructura católica, porque aquí había una prisión para mujeres degeneradas, muy horrible, y algunas otras cosas. Y esto muy cerca de los festejos del centenario. Entonces estoy hablando del 1922, ¿sí? Que es la Semana de Arte Moderno, si ustedes que adoran Oswald. Entonces, Oswald de Andrade quería siempre que la gente lo llamara de Oswald y no de Oswald. Él siempre pedía. Entonces, en los festejos de la independencia son cerca de la Semana de Arte Moderno y estos festejos fueron hechos aquí en Ipiranga. Pero fue como todo muy raro porque llovió un montón y la gente se puso así en medio de la lluvia. Entonces, fue muy mal hecho todos los festejos. Y además de esto, lo que había antes de los festejos era una zona muy rural donde vivían gente. Después vino la industria y esto sí vino en 1906, 1907 y aquí sí hubo huelgas y aquí hubo mucha protesta y muy involucrado el anarquismo. Y lo que había entonces antes era como el Museo Paulista, que ahorita se nombra como Museo Paulista, que fue como inaugurado el 7 de septiembre del 1895 por el hijo de Don Pedro I, Don Pedro II, y ahí sí existía, pero era como una casa aislada que nadie venía, porque alrededor puro campo, ¿me entiendes? Puro campo y pántano. No sé si se habla pántano en español, perdón. Pantano. Pantano, sí. Sí. Entonces, puro pántano, era así. Y después, en 1919, empieza toda la construcción de lo que se llama hoy Parque de la Independencia. Pero fue una construcción que también fue para destruir todo el proceso de que los obreros tenían de colectividad en el urbano. Entonces, fue como una excusa también para destruir algunos vestigios de la memoria de las cosas de los obreros. Entonces, donde era el sindicato donde se reunían los anarquistas después después del día de trabajo, y también, entonces todo fue reestructurado como un barrio histórico, pero y con mucha, mucha intervención católica. Entonces es un barrio hoy muy tradicional en el sentido horrible, muy de derecha, pero todo esto fue muy construido, porque todo es donde pisamos, está la muerte de los indígenas y también mucha, mucha destrucción a partir de todo el contexto de destrucción de lo que serían los obreros y de la lucha de la huelga de 1917. ¿Sí? Hubo una huelga que involucró toda la ciudad de São Paulo, una huelga muy, muy anarquista, y aquí en Ipiranga fue el segundo lugar que se hubo la huelga. Y la gente salió desde este barrio hasta el otro barrio en solidaridad para decir, vamos a entrar en esta huelga. Entonces es toda una cuestión ahí puesta para destruir. Y yo investigo este barrio desde mi adolescencia, entonces tengo muchas cosas. Mi doctorado fue sobre toda la construcción de esto, y construí una mujer a partir de una fotografía, que es la mujer de extremo izquierdo del cuadro, y esta mujer es la narradora que comenta toda la historia. Ya el libro ya fue lanzado, y ahorita lo que estoy haciendo es la segunda parte y última de todo el proceso de investigación sobre Ipiranga, que es desconstruir todos los documentos, las fotografías que son del centenario, ¿sí? Y cómo pensar esto a partir de otra mirada. Entonces, ahorita estoy en esta etapa. Pero la etapa de la mujer de extremo izquierdo del cuadro ya está como cumplida. Y es una mujer anarquista que yo la invité, pero la invité a partir de documentos. Entonces, todo lo que construí sobre ella está muy involucrado en lo que pasó de verdad, pero es una voz que yo la construí. Y ella se encuentra con otras mujeres anarquistas tanto de Brasil cuanto de otras partes de Uruguay, Argentina y México, ¿no? Más en este sentido. Y hay la Tita Mundo, que es la amiga que envía cartas. Es una anarquista más viajera que envía cartas. En este sentido, no sé si estoy como aportando lo que ha dicho Leonelo sobre, o estoy como confundiendo, pero seguimos. No, no, está buenísimo. El centenario que decías, muchas cosas me llamaron la atención, como cuestiones específicas de Brasil, pero también como una suerte de modus operandi regional. Agus antes decía, en realidad el futuro, a lo mejor ahora hay que hacer una especie de ensanchamiento de ancho de banda temporal, como dice mi amigo Roger Colom, y a lo mejor no es hacia adelante, sino es hacia atrás, el futuro en Latinoamérica. Y una de las cuestiones es que las culturas, cuando colisionaron, una de las cosas como más patentes fue que no existía propiedad privada, digamos, que había como una forma territorial de vida en comunión, digamos, con la tierra, por decirlo de alguna forma. Pero la colisión frente a la cuestión de la propiedad privada fue total y llevó a masacres y a genocidios. Y este modus operandi de la tabla rasa medio se fue dando en todos lados. Esto que decías de construir un parque histórico de la independencia, pero que en realidad sirve para ocultar lo que habría que estar mirando de ese lugar, pero es necesario ocultar para seguir llevando adelante políticas extractivas, de sometimiento, etcétera. Es como un modus operandi reiterado, ¿no? En todo el continente. ¿El centenario cuándo es? ¿Esto ya ocurrió? ¿O es, vos me contabas que se iban a hacer unos festejos el año que viene? No sé si el Sí, centenario se ahorita celebra. son los Dicen. el bicentenario, El ahorita en bicentenario, dos claro. años, en Claro. 2 años. Y igual, está como súper así como horrible, porque están como reconstruyendo el barrio como fuera un bulevar francés y Ah. todo un proyecto bien gourmet y súper todo, subiendo los precios de las cosas, como si toda la gente que siempre vivió aquí tuviera plata. Gentrificación. ¿Ah? Sí, mucho. Gentrificación. Sí, súper, pero. Y además de esto, generando espacios para bulevar, para caminar, para la gente caminar con los perros, ¿no? En este sentido horrible. Y el Bicentenario es un proyecto que está, bueno, un poco parado por la cuarentena, pero es un proyecto estatal de la prefectura, con el Estado y toda la gente involucrada, y también de los medios culturales. Porque, por ejemplo, el SESC, que toda la gente le encanta, el SESC, que es una estructura. Que es una estructura cultural de São Paulo, también hace, le cuenta la historia a partir de esta mirada muy oficial. Entonces nadie investiga desde lo no oficial, ¿me entiendes? Creo que soy la única persona que investigo en este sentido y muy de una manera muy sola, porque la gente piensa que soy como, ah, no. Y entonces la gente está como muy involucrada en este sentido muy, muy súper oficial de lo que fue la independencia. Y además de esto, la Wikipedia ahorita está como haciendo todo un proyecto sobre el museo que tiene el parque y todos estos procesos que cada vez más, entonces, como soterra lo que no era esto. Entonces, parece que siempre hubo aquí el aire de la independencia, ¿me entiendes? Claro, Y que la entendí, gente. perfecto. ¿Ah? Aclaro por ahí para los oyentes y las oyentes en Argentina, CESCI, que es lo que recién nombraba Fernanda, es una asociación, es de los empleados de comercio, me parece, ¿no? CESCI, Sí, sí, que sí. ponen muchísimo dinero en cultura, hay muchos centros culturales a lo largo y ancho de Brasil y hacen muchas publicaciones y financian un montón de investigaciones, ¿no? Como para que se sepa acá en Argentina que por ahí no se Sí. conoce demasiado los esquí. Eso. Pero gracias, Juan. Muchas gracias. Sí. Muy amable. Bueno, en este sentido es como todo el Bicentenario es un proyecto también muy, muy, muy, muy, muy oficial y de toda la estructura cultural y estatal. No hay Claro. nadie que está como yendo en contra de esto. Además que la gente cree mucho en estas estructuras. Entonces hay mucha poca investigación desde una mirada más autonomista de este lugar. No hay mucho en este sentido. Y bueno, lo que es un poco triste, pero lo que podemos hacer en este sentido, no sé, yo sigo investigando, entonces tengo como este compromiso, esta cita hasta 2022, entonces pienso hacer muchas cosas como una propuesta, una contrapropuesta en este sentido. Si quieren, podrían venir a Brasil también para ayudarme. Sí. Sí, contá con nosotros y con nuestra difusión por Radio Caso y podemos seguir articulando de acá a 2022 todos tus proyectos, todo lo que queramos. Porque nos parece muy importante fomentar este tipo de investigaciones como indisciplinadas, ¿no? Como que vienen de personas por ahí que están pensando de una manera más, como vos decís, integral y autónoma. En este caso, la historia de Brasil, pero podría aplicarse a un montón de situaciones que vienen preformateadas desde una mirada europeocentrista, ¿no? Y que quizás debamos revisar. Sí, entonces no sé si quieren como hacer alguna pregunta o no sé si quieren que yo lea algo de la mujer del extremo izquierdo. Puedo intentar leer traduciendo, no sé, lo que quieran. Sí, léenos algún fragmento. Puede ser en portugués también. ¿Sí? Bueno, ¿Seguro? brasileño. Sí, claro. No, el poema que empieza el libro es en español, entonces voy a leer el poema, Genial, sí, gracias. que es el poema de nacimiento de la narradora. Entonces voy a, espera, déjame poner la luz aquí porque no veo tan bien. Bueno, entonces voy a leer, ¿sí? Pido a ti, lectora, que al leerme escuches a una mujer tejiendo en una máquina. Sí, soy yo, la tejedora. Puedo ser también una mujer tipógrafa que busca letra por letra poner un periódico en rotativa. Puedo ser también una mujer que maneja el telégrafo y avisa en punto de trazo a otras mujeres. Oigan, vamos a empezar nuestra huelga. Estas son las imágenes. Te lo pido. Escúchalas. Son mujeres. Lo mejor sería hablar de mí en gerundio, construyéndome, armando línea a línea desde una temporalidad feminista. Pero escribir en gerundio todo el tiempo puede convertir lo que escriba en algo muy aburrido, casi un error lingüístico. Haz, lectora, el gerundio en ti. Lee estas palabras con tu movimiento interno presente. Solo la inquietud construye saberes desviantes. Sí, soy yo la narradora. Este es el poemita de apertura del libro. Increíble que traigas también el tema del gerundio, que es algo que venimos hablando en la revolución piezoeléctrica, esta idea de estar siendo y estar construyendo, y todo lo que es incapitalizable del aquí, el ahora y el estar haciendo, y el gerundio. Me encanta que empiece así tu libro. Quiero leerlo ahora. Laura Fernández Cordero de Sedinci tiene algunos, entonces es que ahorita están todos en cuarentena, ¿no? Pero ella vino a Brasil en enero porque fue parte de mi banca doctorado y ella llevó un paquete con un montón de libros, entonces cuando pasa la buenísimo. Cuarentena nos vamos a poner en contacto con el Sedinci, también otra institución aliada, siempre charlamos con ellas. Sí, son increíbles. Sí, el trabajo que hace el Sedinci es súper necesario y fundamental. Aparte, tienen, bueno, ellos están en cuarentena, pero tienen muchísimo material publicado de manera digital, así que también ese trabajo como que continúa más allá del aislamiento. Sí, sí. No sé más lo que, no sé si quieren preguntar, no sé lo que quieren saber más. No sé, es porque me pregunten, ¿no? No sé. ¿Cómo empezaste con la investigación? ¿Qué fue lo que te detonó todo el proceso de esto, de investigar sobre esta mujer desde esta perspectiva feminista, ¿no? De la historia. Bueno, fue un proceso muy largo. No fue como muy lineal. Fue muy largo y muy raro. Porque, bueno, yo conocí los viejitos anarquistas cuando yo era niña. Eran como amigos de mi abuelo. Entonces escuchaba las cosas que decían. Pero, y uno, después que mi abuelo murió, se puso muy amigo, muy, muy según abuelo, ¿me entiendes? Y me contaba las cosas, me acuerdo una vez que hubo una elección y yo tuve que trabajar en la elección de voluntaria porque exigen que tú trabajes de voluntaria en la elección. Entonces fui a trabajar y cuando salí me puse muy nerviosa porque un tipo muy de derecha que se llama Maluf había ganado en mi urna y después se puso como ganador. Y yo me encontré en la calle este viejito y me puse muy nerviosa diciendo, ¿cómo la gente se puede como votar en este tipo, una persona tan horrible? ¿Y cómo esto puede pasar? Y ahí él muy tranquilo me llamó, me enseñó un montón de cosas de la biblioteca y empezó a charlar un poco como del anarquismo, la relación del anarquismo con el voto, que el voto no cambia mucho las cosas y que lo cambia la lucha cotidiana. Y lo que cambia sí es como armar grupos, cosas en este sentido. Entonces, bueno, y empezó a regalarme cosas, a hablar un poco en este sentido. Y al mismo tiempo yo ya era como activista feminista, pero juvenil y tenía esta mirada bien juvenil. Y los cruces de las dos cosas, en, bueno, como una manera más propositiva y de reflexión, fue más ahorita, hace como 3 años. Porque antes lo que pensaba yo era que el anarquismo era muy masculino, y todavía creo que es muy masculino, y las mujeres no tenían tantos espacios en estos lugares anarquistas. Pero las mujeres son muy invisibilizadas. Y entonces yo elegí estar en grupo de feminismo autónomo Pero después de algún tiempo, con el proceso de investigación, yo percibí que sí, siempre tuve esta mirada más anarquista, siempre fue mi perspectiva. Entonces, desde ahí me asumí como anarcofeminista, pero fue como un proceso largo, ¿sí? Y también de muchas peleas con los hombres, porque los grupos mixtos muchas veces piensan en la historia de una manera muy universal. Y para mí, cualquier cosa que sea universal también es muy patriarcal. Por ejemplo, ustedes estaban hablando de Oswald de Andrade, que me parece, sí, una persona muy importante para la historia cultural de Brasil, pero junto a él había mujeres tan importantes cuanto y súper olvidadas, como la Pagu, que fue una de las mujeres que se enamoró por ella, y él escribió el primer romance obrero de la historia de Brasil, y nadie habla de ella, y la gente solo habla de él. Entonces, esto un poco en este sentido. Estoy tomando apuntes de lo que bueno, decís, porque quiero buscar, exacto, este sí. Primer romance obrero. Yo hace poco, bueno, no hace tampoco, en realidad hace como 10 años, me estuve leyendo un poco sobre anarquistas feministas, bueno, o mujeres anarquistas en la historia de Argentina en particular. Me encontré con la autobiografía de Juana Rouco Buela. Ay, la amo mucho. Voy a traducir a portugués. Y yo hice tengo un proyecto que se llama Charlas y Luchas. Y hice uno sobre ella. Amo Juana. Excelente. Bueno. Y ese proyecto es, o sea, lo está siguiendo ahora de manera virtual, Charlas y Luchas. Sí, o... sí. Es un proyecto en YouTube. Después te envío. Ya hicimos cuatro. Qué bueno. Sobre Juana Rouco. Después sobre una brasilera, María Soares, que no se sabe. Mira, mi fotito de Zoom es un texto de Juana Rouco, el por qué un congreso anarquista femenino. Esto es uno de mis trabajos de arte, es rescatar un poco las voces de estas mujeres. Y el tercero que hicimos fue sobre Lucía Sánchez Saornil, de Mujeres Libres. Y hace una semana hicimos sobre Margarita Ortega Valdés, que fue una anarquista súper importante para la Revolución Mexicana. Entonces, en este sentido, sí, Charles. Y el Journal de Borda, los últimos números fueron totalmente dedicados al rescate de mujeres anarquistas. Excelente. Acá hace poco se editó por la Universidad de Quilmes el periódico feminista La Voz de la Mujer, que tiene artículos particularmente... contemporáneos, en realidad, si lo leemos hoy. Yo estuve hace poquito también tratando de empezar a hacer un audiolibro con ese texto, porque nada, me parece que tiene total vigencia las cosas que circulaban y mucha crítica a eso, a las organizaciones de izquierda desde mujeres de los partidos y de las organizaciones anarquistas también. Sí, es muy linda. Y tenía, en la voz de la mujer tenía la Pepita Guerra, ¿no? Exacto. Muy hermosa, porque no se sabe quién es. No se sabe si existió, si es un seudónimo, si era un hombre. Exacto, esto me encanta. Y por esto, yo en México agarré un nombre Titamundo en un documento y no encontré nada. Y también pienso que es la Pepita Guerra mexicana, es esta mujer Titamundo. Entonces a mí me encanta esto. Y lo mismo, cuando la gente se pone a pensar que la mujer de Extrema Escuela del Cuadro existió y fue una mujer que dejó la autobiografía y no sé qué, a mí me encanta. Porque a mí me parece, bueno, yo hice un buen trabajo, porque, ¿me entiendes? Porque totalmente. Si la gente no percibe que yo lo escribí y sí, que existió, entonces, mira, mi trabajo está perfecto. Entonces, a mí me encanta, no tengo ningún problema de autoría, de ego, ay no, por favor, soy la autora, me nombre, no, me encanta. No, tal cual, tiene que ver más con la reivindicación de ese contenido, de esa historia, que con una... obra en el sentido masculinista, ¿no? De la creación personal, individual, totalmente. Exacto. Qué bueno, porque incluso yo que por ahí estuve leyendo sobre el tema y tal, hay muchas mujeres de las que nombrás, de las cuales no tengo ni noticia, así que me voy a sintonizar el canal de YouTube de Charlas y Luchas para conocer un poco más. Perfecto. Pensaba, Flor, que por ahí, a partir de todo esto... ¿no? Como que en cada encuentro que hacemos de este ciclo se van tejiendo un montón de historias y nombres y citas de autoras y autores. Tendríamos que hacer un apartado en alguna página del caso para poder ver ese mapa y que quienes comparten y escuchan este programa puedan rastrear y, y traficar un montón de esta información tan valiosa que nos trae en este caso Fernanda. Totalmente, nos debemos ese trabajo, ¿no? Quizás Sí. cuando terminemos el ciclo vamos a compilar en una publicación las Está informaciones buenísimo. que podamos rescatar. Sí, Sí, totalmente, estoy de está acuerdo. buenísimo. Digo, como para seguir estudiando nosotras, ¿no? En principio. Totalmente, sí, y también escribir la historia de la revolución piezoeléctrica. Una. Qué lindo. Bueno, muchas gracias Fernanda por todo lo que nos contaste. Me voy como con muchas ganas de seguir investigando y estudiar tu trabajo y el trabajo de estas mujeres que citaste y de otras y de todas las que encontremos. Y gracias a todos, a ti, Flor, y los chicos, Agustín, Juan y Danilo. Bueno, y quizás la próxima vez sea en vivo, ¿no? Juntos, así como. Ay, Sí. Solo ojalá. conozco a Sería genial, Leonelo, quiero sí. conocer a los otros. Sí. Solo conocemos tu voz por ahora. Ah, bueno, después pongo mi cara si quieres. El Zoom, para que vean. Te buscamos en algún buscador hegemónico Sí, no, pero internacional. puedo poner aquí mi cara. Buscarme en un buscador hegemónico, pero me encantó. Podremos hacer una próxima como con videos buscando no sé quién o Fernando o alguien en un buscador hegemónico. Podría ser una mujer Totalmente. tipo Pepita Guerra buscando Pepita en un buscador hegemónico. Totalmente, me parece que sí. Van a surgir varios problemas en esa Exacto. búsqueda. Y nuestra charla después va a estar como no disponible o nunca disponible. Nunca disponible. No, vamos a compilar. En realidad nosotros no subimos el contenido para escuchar on demand en principio, pero sí vamos a hacer cuando termine el año, vamos a hacer una compilación de todos los programas y subirlos como una edición todos juntos. Así que ahí sí van a estar disponibles. Mientras tanto, podemos traficar el audio para quienes estén demasiado ansiosos por escuchar. Yo tengo una amiga que está escuchando y me enviando por WhatsApp todo lo que piensa sobre el proyecto. Entonces, quiero hacer un agradecimiento en vivo a Daniela Origuela, mi amiga querida, que está escuchándome y escuchando a Gracias, le ustedes. agradecemos todos. Gracias Daniela por seguirnos. Después vamos Grande. a. Sí, después le mandamos noticias de las demás revoluciones y de la publicación final. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces. Bueno, ahora nos vamos a cocinar, me Ah, parece, bueno, cocinar. porque este ciclo se trata también de cocinar platos de. Bueno, en realidad muchos platos surgen del sincretismo entre migraciones, con culturas del lugar. A veces nos da pie esta instancia de cocinar para pensar un poco también sobre nuestra soberanía alimentaria, los productos de nuestra tierra, cómo nos relacionamos con eso, si los conocemos o si no. En este caso estuvimos investigando un poco sobre recetas del Brasil y yo voy a cocinar una feijoada adaptada a los productos disponibles en Buenos Aires. Y Leonelo va a cocinar una sopa, ¿no? ¿Estás por ahí, Leonelo? Estoy aquí. Sí, yo me propuse tratar de cocinar algo sin salir de casa a buscar cosas. Y en la heladera la verdad que no tengo mucho. Bueno, eso es soberanía alimentaria también. Pero claro, encontré una cosa que se llama caldo verde y que creo que puede salir bien. Perfecto, a mí me encanta el caldo verde. Bien. Bueno, suerte en la cocina. Entonces, yo no puedo cocinar porque comenté a ustedes, estoy como viviendo, no tengo cocina donde estoy viviendo, estoy en un momento muy nómada. Bueno, No hay después. problema, nosotros Genial. hacemos acá la experimentación gastronómica y después te contamos cómo nos salió y si Perfecto, nos perfecto. llevó a Brasil o no. Vamos a hacer el Claro. experimento. Si podemos viajar a través de nuestras cocinas y nuestros paladares y nuestros oídos, o bueno, capaz que es un experimento fallido. Solo podemos probar y después compartir. Bueno, entonces envío besos y agradezco un montón a todos, a ustedes, ¿no? Y a Daniela, nuestro oyente. Y después quiero escucharme, ¿no? Y seguimos Sí, en después contacto. traficamos una versión del programa. Perfecto, así puedo armar un video con fotos de un montón de mujeres y pongo en YouTube si quieres. Sí, totalmente. Muy buena ¿Qué idea. Les parece? Muy buena idea, muy buena idea. Te lo vamos a mandar. Pero con todos los créditos, obvio, ¿no? Con todos los créditos. No se preocupen. No hay problema, no hay problema. Entonces cuídense mucho. Muchas gracias por la invitación. A mí me encanta siempre hacer cosas con Leonelo y yo sé que tenemos tiempos diferentes. Yo soy muy acelerada, él más lento, pero a mí me encanta y agradezco un montón. Te dijo lento. Obvio. Vamos despacio. Gracias, Fernanda. Fue un gustazo compartir con vos y espero que sea la primera de muchas colaboraciones porque me parece que estamos en sintonía. Estamos súper sintonizados. Sí. Y dejo un beso a Leonelo, mi gran amigo, y también, no sé, a todos que bueno, no sé quién está escuchando, además de Daniela, pero envío besos a todos. Cuídense mucho. Gracias, chao, Fernanda. Muchas gracias. Un adiós. La seguimos. Adiós. Besos. Bueno, Leonelo, vas a hacer unos electromagnetismos de transición. Yo me voy a trasladar a la cocina. Voy a subir el volumen del módem, o sea que lo que realmente está ocurriendo acá es esto. Y voy a buscar cosas para cocinar. Bueno, nos estamos escuchando La revolución pieza eléctrica es un sueño eterno. Estuvimos con Fernanda, con Agustín Genudo, y ahora nos quedamos cocinando en estéreo.

Thank you.

Bueno, querides, yo terminé mi caldo verde. Gracias por haber compartido esta revolución piezoeléctrica. Probablemente haya habido algunos problemas técnicos al principio, así que veremos si hay retransmisión o no. Gracias. Nos escuchamos por ahí. Gracias a nuestro oyente en Tokio. Thank you to our Tokyo listener. Este programa fue presentado por Radio Caso.